Guarda que viene llegando con su cinturita y la quiere mover. Solo quiere bailar. Déjenla pasar. Que con su cintura inquieta de seguro los va a atrapar. Porque ella da clases en la pista, de seguro le va a gustar. Cuando ella empieza a mover su cintura, los hombres giran pa' verla menear. Ay, mamacita, me pones loco al mover tu cinturita. Y tú quieres voy a darte llegando con su cinturita y la quiere mover. Déjenla pasar. Que no le importa nada, solo quiere bailar. Déjenla pasar. Que con su cintura inquieta a todos los va a atrapar. Porque ella da clases en la pista, de seguro le va a gustar. Cuando ella empieza a mover su cintura, los hombres giran pa' verla bailar. Tenga cuidado, ella los va a enamorar con su tumbao.